be gone. Will be no trace of all the tears I cried. Some supreme line to be yourself. There's no sense in being bound. I'm deeply down under a devil's spell. The devil's on my side. Oh, I'm in my far as left behind. Oh, I'm in my we'll see the world. Oh Lord, have mercy, for your holy name's sake. The mirror's tempting, your mirror's tempting, and your soul is twice as fake. My horse is insane, my horse is insane. I ride on this town prior. The devil's by my mind, the devil's by my mind, the devil's by my side. My far is left behind. Bueno, pues Radio Vallecas, Generación Suicida, tenemos que decir que aparte de esta entrevista, estáis escuchándola en Generación Suicida, pues también sonará en diferentes momentos también de nuestra emisión de Radio Vallecas. Y bueno, tenemos aquí al otro lado del teléfono a alguien que yo conozco como Ángel Siete Vidas, porque le conozco de otras bandas y otras historias, pero aquí vamos a hablar hoy de los Blue Devils, ¿verdad? Sí, buenos días, Charlie. Vamos a hablar de los Blue Devils. Pues oye, para mí un placer enorme, Ángel, pero antes que nada de meternos a hablar de Blue Devils, cuéntame, ¿cómo has ido tú a parar a los Blue Devils? Pues fíjate, pues cosas de la vida, que yo, vamos, les conocí hace mucho tiempo, era un grupo que me gustaba mucho, uh-huh. Y colaboré ya alguna vez con ellos en directo, y bueno, pues resulta que antes de terminar la gira de The Noble Art of Rock and Roll, que era el disco anterior, pues buscaban un guitarra para sustituir a Diego, el antiguo guitarra, en algún concierto, y me llamaron, y bueno, y a partir de ahí pues empecé a colaborar con ellos. Diego tomó otro camino y ya, y me quedé yo de esto hace ya pues, prácticamente 2 años. 2 años. O sea que muy contento porque ya te digo que es tocar una de tus bandas preferidas, ¿sabes? Que has estado viendo en directo muchas veces y la verdad que sí, muy bien. Oye, ¿y cómo es lo que te voy a decir? ¿Cómo se siente uno después de 2 años en una banda que tú admiras y que te gusta? Yo no sé si se ven las cosas de diferente forma, si hay cosas que dices, uy, esto no lo conocía de la banda, y empiezas a conocer las entrañas y los entresijos que hay por ahí dentro de la banda. Claro, ahora se ve todo desde dentro y es muy diferente. Pero la verdad que muy bien, porque yo sigo teniendo la perspectiva de fan desde fuera, ¿sabes? Uh-huh. O sea, intento seguir en esa posición en parte. Ajá. Y por otra parte intento que la banda aportar mi granito de arena, mi forma de ver la música. Uh-huh. Y la verdad que es alucinante porque, ya te digo, ya acaba de salir el último disco, el cuarto disco, sí, en el que ya colaboro también como guitarra y nuevo batería también, que ha habido cambio de formación. Toma ya. Nuevo batería. Y muy muy bien, porque seguimos con la misma, un poco el mismo estilo de la banda, pero reforzado, ¿sabes? Cambiado por el estilo de los dos nuevos miembros, ¿sabes? O sea, uh-huh, que, claro, vamos, pues, a ver, el disco sí es el, a ver si lo digo yo bien, Devil-O-Matic. Devil-O-Matic. Como quieras. Toma ya. Devil-O-Matic, Devil-O-Matic. O lo importante es captar la esencia. Mm-hmm. Devil-O-Matic. Y es donde la era Devil-O-Matic. Y es donde tú además ya has metido ahí guitarra, ¿no? Has grabado, sí, sí, ahí. Sí, sí, ahí ya he grabado, lo grabamos a finales del año pasado. Mm-hmm. En Audiomatic, el estudio de grabación de José María Rosillo, que es el productor. Y sí, ahí he metido pues guitarra, voces, un poco de percusión y un bass six, que yo es la primera vez que lo tocaba. Mm-hmm. Que es como si dijéramos un encuentro entre una guitarra y un bajo, y es alucinante, tiene un sonido muy muy potente, se puede escuchar en el primer single de adelanto, que fue Por Amor, sí, y este viernes en la Sala Sol, vamos, se viene con nosotros nuestro bassist. Toma ya. Bueno, hay que decir, ya lo has dicho tú, pero a que no se nos olvide, este viernes en la Sala del Sol vais a estar presentando este nuevo trabajo, ¿no? Sí, sí. Toma ya. Este viernes a las 9:30 apertura puertas. Mm. Y a las 10 con puntualidad Bude Bilomática, ahí estaremos. Bueno, cuéntame qué crees que tenéis de nuevo, o qué aportáis, o yo no sé, qué tiene de nuevo este trabajo, qué trae de nuevo. No sé si tú lo ves más fresco, ves que la banda se ha tirado por otro tipo de historias, tú has metido ahí algo diferente. ¿Qué es lo que ves tú que a lo mejor aporta respecto a anteriores trabajos? Bueno, al ser un EP de 4 canciones se puede considerar como un pequeño paréntesis, un escalón. Uh-huh. Bueno, cosas, para empezar, es la primera vez que grabamos o la banda graba una canción en castellano. Uh-huh. Es una versión de Johnny Holiday, del rockero francés. El de Por Amor, claro. El Por Amor, sí. Eso para empezar. Sí. Luego el sonido yo creo que cambia un poco, aunque ya en The Noble Art of Rock and Roll había cambiado un poquillo. Pero aquí se moderniza un poco, yo creo. Y nuestra forma de tocar de los dos miembros que hemos entrado ahora nuevos es un poco diferente también. Uh-huh. Quizá un poco más agresivos, un poco más, no sé cómo decirlo, porque yo desde dentro ahora mismo tampoco te... Pero sí que se nota un pequeño cambio, pero ya te digo, es algo... En 4 canciones es difícil también verlo. Y lo que sí que suena es bastante fresco y a directo, ¿sabes? Claro. A la yugular, ¿eh? Sin, claro. Sí, sí, es Devil-O-Matic, es un golpe, un gancho de derecha ahí directo. Claro, porque fíjate que sí que lo estabas mencionando el trabajo anterior. Yo sí que he ido viendo a la banda desde los primeros discos del primer trabajo. Sí que ha ido evolucionando a un sonido como más potente y más contundente. En sí. Este sí que sigue ese sonido contundente, pero hay una vueltecita de tuerca, aunque solo sea un EP, ¿verdad? Sí, sí, hay una vuelta de tuerca. La producción... Uh-huh. En este caso, yo creo que más es un poco más esquelética, va más al grano y una, uh-huh, vuelta al principio, pero por otro lado sí que se moderniza un poco quizás el sonido y ya te digo, implica un cambio que yo creo que se va a ver mucho más en posteriores trabajos. Uh-huh. Esto ha sido un impasse, pero vamos, ha salido algo contundente y canciones que van bastante directas, ¿sabes? Que es importante. Luego está Ocean Drive, que es un instrumental. La banda solo tenía otro instrumental en el primer... En el segundo disco, perdón. Sí. Y bueno, hay cosas que no... Hay pequeños detalles que no había en otros trabajos. Pero quizás sí que vais a ir. Pero sí, quizá, Ángel, vais a ir por quizá un sonido más clásico o por derroteros, como tú dices, del primer trabajo, ¿no? Recuperar esa esencia, ¿no? Porque yo creo que... No. No, la crudeza implica... Yo creo que el primer trabajo es At One. Es como una... Es el primer disco de toda la banda, ya lo sabes. Es como un golpe en la mesa. Que aquí estamos, tal. Uh-huh. Y aunque el disco ese... Además está grabado en mono, creo. Está editado en mono, pues solo sale en vinilo. Además está... Vamos, está descatalogado ya. Se agotaron todas las copias. Es dificilísimo de pillar, además. Jodido. Muy difícil. Está ahí muy cotizado. Pues como se cotizará de Viromatic, porque está... Es una edición limitada, ¿no? Que no lo hemos dicho. Son 150 copias. Y se acabó. Más que nada, yo creo que vamos a ir modernizándonos un poco o progresando, pero bueno, que no tiene por qué ser ni una vuelta al pasado ni irnos mucho hacia el futuro, sino ampliar un poco el horizonte, ¿sabes? Claro, totalmente. Que creo que es lo que es, más o menos desde el principio, Blue Devils es una banda que es muy abierta, tiene un espectro bastante amplio. Eso a mí es lo que más me gusta de las bandas. De hecho, las bandas que me gustan son bandas bastante eclécticas. De hecho, bueno, lo que yo es que siempre lo digo en las entrevistas, el rockabilly se considera como algo ortodoxo, como algo pasado de moda, algo un poco reaccionario. No es todo lo contrario, ¿sabes? Es un... Siempre ha sido una música de fusión, por decirlo de alguna manera, y te permite unas licencias que pocas músicas te permiten, ¿sabes? Tampoco digo que no basemos en el rockabilly, pero sí que con ese deje rockabilly, un poco por el contrabajo también, el slap, que para mí es algo alucinante, estar tocando en bandas con contrabajo, que es un instrumento, para mí es, lo prefiero bastante al bajo eléctrico, sobre todo en este en este tipo de bandas, le dan un toque muy personal, hagas lo que hagas, ya incluso en el punk rock, con contrabajo ya no es un rock exactamente, ¿sabes? Claro, según ve, además, fíjate que todo lo que tú me estás contando enlaza con que además Blue Devils es una banda que gustáis tanto a rockabillys como a punkies, como a rockeros, en un amplio espectro, además. Sí, bueno, es que yo esta música no está destinada ni direccionada a ningún público en concreto. O sea, yo, no sé, igual que yo escucho mucha música diferente, considerándome rocker, en el sentido de la palabra de que cada uno somos diferentes, ¿no?, como personas, que es que esta música, luego, hemos empezado ya la gira de presentación de Viromatic, y el público no es para nada heterogéneo, y ves la reacción de la gente, mucha gente no había escuchado esta música antes, dice, pero bueno, pero esto mola muchísimo, sobre todo, ese público, es como nosotros la primera vez que escuchamos rock and roll, ¿no?, que te sorprende y dices, bueno, pero ¿qué es esto, no? Yo qué sé, te voy a decir, la primera vez que escuchas, imagínate, por un plan más genérico, a los Burning, ¿no? Que ahora lo han dejado, que es una pena, ¿no? Que de paso, que lo tenía que decir. Una pena total, ¿no? Dices, pero bueno, ¿esto qué es, no? Es alucinante, ¿no? Pues esa gente acostumbrada a escuchar otro tipo de música, a lo mejor tipo disco, yo qué sé, o ni siquiera ni escuchar música porque... Bueno, escuchar las radios comerciales y todo esto, y dicen, ostras, pero esto es otra historia, ¿no? Notas que la música es real, ¿no? Que estás ahí, que viene de dentro, de las entrañas, ¿no? Del corazón, de las tripas. Llega dentro. Eso es lo que te hace engancharte a una banda o a diferentes temas que tiene la banda, ¿no? Es eso lo que tú dices. Sí, engancharte a la música en general, es eso, ¿no? Es ver que es algo real, ¿no? Que está ahí. Y que parece que está como en el subsuelo, ¿no? Que tienes que escarbar un poco para encontrarlo, porque ahora mismo es muy difícil, como tú sabes, está todo un poco soterrado lo que hacemos los grupos como nosotros, ¿no? Ronnie. pasado cuando la conocí. Me dejé llevar, solo callar y mentir por amor, por amor, por amor, por amor. Por amor, por amor, por amor, por amor. Con tanta oscuridad es difícil ver cuando el suelo tiembla bajo tus pies. Sombras, frío, miedo, culpa y temor y un sabor amargo en el corazón. ¿Cómo surge el hacer una versión como la de Por Amor? Que además la habéis sacado como single, ¿no? Cuando tenéis ahí otros temas, aparte del instrumental, tenéis otros dos temas. Pero, ¿por qué elegir este tema? ¿Cómo surge? Venga. Pues la idea surgió, bueno, en parte, ya la primera vez que yo toqué con Budoris, hicimos una versión de una canción de Siete Vidas, que era mi primera banda, que es En Sueños. Exactamente. Y ya, la verdad que la experiencia fue muy guapa porque escuchar al cantando en castellano, ostras, la verdad que directamente sonaba muy bien. Uh-huh. Y luego fue Joe el que trajo la idea de hacer Por Amor y justo pues al poco tiempo, en esa época, fue cuando Johnny Hallyday nos dejó. Uh-huh. Y entonces fue como blanco y en botella. Directamente. Entonces, claro, hacer una versión en francés era complicado, bueno, salvo Manu, que tiene raíces francesas, pues los demás, pues imagínate, ¿no? Sería un... Y la idea de hacer algo en castellano ya estaba ahí rondando. Entonces se juntó todo un poco y el proceso fue, más difícil fue hacer la adaptación al castellano, porque no es hacer adaptaciones al inglés ya lo hemos hecho más veces. Quieras que no, nos puede resultar un poco más fácil. Del francés fue un camino complicado, pero muy enriquecedor, ¿eh? Porque nos involucramos todos mucho, no queríamos que sonara forzado, queríamos respetar un poco la idea de la letra. O sea, que componer en castellano es hay que tener un poco de respeto y que suene bien. Y somos todos muy perfeccionistas, muy tiquismiquis en ese aspecto. Claro. Entonces, estamos muy contentos con el resultado y nos encanta cómo ha quedado la canción. Luego el vídeo con nuestras amigas Reservoir Kittens. grabado por Longway Films, también es una pasada de vídeo, estamos muy contentos. Y nada, y a tocarla en directo, y a tocarla, ya te digo. Y a tocarla, recordamos, viernes 18 vais a estar en la Sala al Sol presentando este EP. Y sí, vosotros solos, sin ninguna banda más de acompañamiento. Nada, ahí solos y al peligro. Bueno, hay que ver. Van a venir unas estrellas invitadas que vamos a anunciar hoy, alguna. Amigos y tal, y... Pero vamos, nada. A saco. Un EP. Yo me imagino que además con muchas ganas, pero además vosotros tenéis la suerte de que sitio donde vais reventáis las salas. O sea que yo imagino que la Sala del Sol se os va a quedar pequeñita esta vez también, otra vez, ¿no? Pues ojalá se cumpla tu profecía. Ahí las entradas van a muy buen ritmo y esta semana van creciendo exponencialmente la venta y están a la venta ahora mismo en anticipada en WeGo. Sí. Y también en muchas tiendas como en Viva Las Vegas, en la calle La Palma, también Chopper Monster, también Rara Avis, bastantes tiendas por aquí de la zona de Malasaña y tal. Y como has dicho, el EP que la gente lo puede pillar, aparte evidentemente el día del directo, que la gente se moleste. Sí. Y me imagino que como tú has dicho, formato vinilo lo habéis hecho. Sí, hemos hecho una tirada limitada en vinilo de 7 pulgadas y luego también está en CD, por si acaso alguien lo quiere poner en el coche o lo que sea, aparte de estar en todas las plataformas digitales. Pero bueno, el vinilo es otra cosa, suena muy bien. Hombre, merece la pena, ya sabes cómo, bueno, para nosotros que nos gustan las delicatessen, pues tenemos que ir. Riquísimo. Yo recomiendo evidentemente el CD, ya sabes que muchas veces es mucho más cómodo ahora para poner y tal, como tú dices, para el coche, pero evidentemente recomendamos que la gente vaya y que se lo compre en vinilaco. Que vinilaco, sí. En vinilaco, porque como Dios manda, además. Sí, además que suena mucho mejor y, bueno, eso ya son opiniones, pero bueno. Pero allí tenemos también CDs, tendremos camisetas, nuestros anteriores discos también. O sea, que bueno, aparte que tenemos una tienda online que hemos estrenado hace poco. Ajá. Y una página web en la que puedes conseguir eso y mucho más. Toma ya. www.thebluedevils.com. Ahí hay de todo, pegatinas, chicles, chapa, de todo. Ahí está, hay que pillar de todo. Oye, pero cuéntame, que se me había olvidado preguntarte y tú lo estabas comentando. Este EP es como un punto aparte o para meteros en otro tipo de historias. Pero, no sé, ¿había ganas de sacar un disco grande ya? ¿O decís, venga, vamos a respirar un poquito y a descansar y sacamos un EP? Bueno, la historia es que... estamos planeando ya una próxima grabación, ya hay algún tema perfilado y tal, pero en este caso surgió por amor y había unas cuantas canciones y decidimos sacarlo, porque hacía ya tiempo, bastante tiempo, de la salida de Noble Art of Rock and Roll. La gira fue muy larga, fueron 2 años de gira. 2 años, ¿eh? Claro, es una pasada. Yo entré ya a la mitad, Fabio entró también al final, y entonces... había ganas de sacar algo, y esas 4 canciones que hemos sacado nos gustaba mucho el formato de un EP, el cuarto disco, 4 canciones. Toma ya. Era, cabalísticamente hablando, también... Esto del número 4. Todo indicaba hacia ahí y era una señal y había que aprovecharla y estamos muy contentos con el resultado, ya te digo. Pues bien aprovechado. Yo tengo que decir que el EP es una gozada escucharlo. Evidentemente se queda uno con muchas ganas de tener un disco y más temas, pero bueno, que lo veremos en directo a Blue Devils el viernes en la Sala del Sol. Me estabas diciendo, Ángel, 21:30 horas, ¿no? Tempranito. Sí, tempranito, para que luego nos podamos tomar algo tranquilamente. Que, por cierto, hay una post-party en la Sala Burlitzer. Toma ya, bien. Está muy cerca, en todo el centro de Madrid. Y porque nosotros, a las 12 menos algo hemos terminado. Estaremos firmando discos y de todo. Y luego nos iremos para allá, pues a terminar de celebrarlo ya. A lo grande. Todo lo alto. A todo lo alto. Te veremos allí y en el Gurley, supongo. Pues evidentemente sí, evidentemente en la Sala al Sol y en el Gurley lo mismo. Tendremos que ir y tendré que llevarme los discos firmados, o sea que... ¡Qué remedio, ¿no? Sí. ¡Qué remedio! Habrá que esperar. ¿Qué se le va a hacer? Nos dais mucho trabajo. Pero bueno, para nosotros un gustazo. Ángel, muchísimas gracias, de verdad. Es un placer el poder hablar contigo y que nada, que nos vemos el viernes directamente a Gañote en la Sala El Sol para ver a Budolus en directo. Gozada. Muchas gracias, Charlie. Un placer siempre hablar contigo, siempre. Y un abrazo a Generación Suicida, Radio Vallecas, a los oyentes. Y nos vemos el viernes ahí en la Sala Sol, debilomáticamente, hablando. Ahí está. Pues vamos a terminar y sonando los Blue Devils. Pues muchas gracias. Un abrazo enorme. Un abrazo, Charlie. Nos vemos. Gracias. Thank you.